canción de Delight. Comenzando otra hora más de Mañanas Veracruz, Groovy in the Heart. Son las 9 de la mañana y 5 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz. Hasta las 10. A las 10 vendrá Maratones de Música. A las 12 del día tendremos En Pausa con Obando. A las 2 de la tarde, Contacto Directo con Mauricio Cardona. A las 4 de la tarde, Maratones de Música con Carlos Serna. A las 8 de la noche, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y a las 9 de la noche, tendremos Música para Soñar Despiertos con El Negro Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán. Esperamos que hoy nos acompañen. Y a esta hora, Mañanas Veracruz, John Jairo Muñoz acompañándolos. La dirección es de Tabo Roldán. Recuerden que la fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz es el domingo 31 de octubre. Concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados y Kraken. Premiaremos al mejor disfraz. Centro de Eventos Prestige, 310-506-0144. La boletería general la pueden conseguir también en Pradera Sushi Bar, en la Pradera, Dos Quebradas, calle 21, número 19118, teléfono 317-464-4435. Bueno, hace un momento hice un conteo del top 5 de Billboard Magazine del año 1979, del sábado 20 de octubre de ese año. El primer oyente que escriba a nuestro WhatsApp, 322-268-1212, diciéndonos en qué posición estuvo Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough en ese conteo, se lleva las dos invitaciones para asistir a este magno evento, 31 de octubre en Prestige, el evento oficial de Veracruz Estéreo. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. Be afraid of my love.

Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Inolvidable Elkin Ramírez con la agrupación Kraken y el tema Lenguaje de mi piel. Es una de las canciones que está representando muy bien Roxana con Kraken en los conciertos que está realizando. Por ejemplo, hace poquito, eso fue el Día del Amor y la Amistad en la ciudad de Medellín, se presentó La gente se la gozó totalmente porque la verdad es que está representando a Roxana muy bien a Elkin Ramírez aquí en la tierra, con todos los grandes éxitos que hizo Elkin. Y que estaremos escuchando el próximo 31 de octubre en Prestige, centro de eventos, con los de Veracruz, la banda oficial de Veracruz, que Rebobinados cantará muy buenas canciones, unos covers espectaculares que tiene en inglés también, y bueno, Aterciopelados. No se pierdan este sensacional evento. Info y reservas, todavía hay palcos. Lo pueden reservar en el 310-506-0144. Vestido de cristal. La escucharemos allí. Y esta canción también. Frágil al viento. Todos los grandes éxitos de Kraken. Bien representados con Roxana. El próximo 31 en Prestige. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Suchivar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Pueden llamar al 317-464-4435. Estas son las mañanas, Veracruz. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. Vamos a recordar a Crystal Waters, esta canción de 1994, Gypsy Woman. Just to do her hair now, because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. días al equipo de Veracruz y a todos los oyentes. Quisiera escuchar el tema Cherish de Kool & the Gang. Gracias, feliz día para todos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. How? loved him so and turn around and let him go. Then he said you better watch your step or you're gonna get hurt yourself. Someone's gonna tell you lies, cut you down to size. Don't do me like that. Don't do me like that. Well, I love you, baby. Son las 8 de la mañana. Las 9 de la mañana. Serían las 8 de la mañana y 6 y 5, como 114 minutos. 9 de la mañana, 54 minutos. Antes de irnos de Mañanas Veracruz. Porque seguimos con maratones de música. Tavo Roldán está haciendo una misión muy importante. Vamos a registrar quiénes son los artistas que están de cumpleaños hoy. Hoy un 20 de octubre de 1950 nació el cantante y músico norteamericano Tom Petty. Un gran compositor también. Miembro fundador de su banda Tom Petty and the Blackhearts. O bueno, más bien, Tom Petty and the Heartbreakers. Falleció el 2 de octubre del año 2017. Hace 4 años nos dejó Tom Petty, que canta muchas canciones importantes como esta, Don't Do Me Like That. Cumpleañeros hoy, 20 de octubre. Está de cumpleaños Alan Greenwood, tecladista con la banda Foreigner. Canciones importantes de Foreigner, por ejemplo, es el tema I Want to Know What Love Is, como también la canción Waiting for a Girl Like You, como Break It Up, o como esta canción Say You Will. No se pierdan hoy el mini concierto porque les adelanto. Va a ser con la agrupación Level 42. Pues bien, este señor que escuchamos al fondo, Mark King, es el vocalista de dicha banda, Level 42. Nació el 20 de octubre del año 1958. Esta es una de sus grandes canciones. Hoy los tenemos como invitados en el mini concierto. Está cumpliendo entonces 63 años. Finalmente registramos el cumpleaños de el señor Jim Sunfield, baterista de la banda Hootie and the Blowfish. You and me, we come from different worlds. You like to laugh at me when I look at other girls. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby cause the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. Ya regresamos con las maratones de música. Medellín, este 31 de octubre, siente la adrenalina del Halloween con Titanes del Rock, dos bandas en concierto, el metal gótico de Eternal y el hard rock con fuerza. Además de una noche en vivo con la música de Titanes del Rock. Y como si fuera poco, noche de disfraces. Premiaremos el mejor disfraz femenino y masculino. No te lo puedes perder. 20 Mission, cervecería artesanal, calle 16, número 43F66. Info y reservas 314-236-9478. Noche de Halloween con Titanes del Rock. Ahumadores Santo Carbón, tu mejor opción para ahumados y asados. Fabricamos y distribuimos barriles ahumadores a nivel nacional con sede en Medellín. Realiza tus asados de manera fácil y deliciosa sin emisiones de humo. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ahumadores Santo Carbón. WhatsApp 318-486-5611. Si eres oyente VIP de Veracruz y realizas tu compra, te entregamos adicional un 10% de descuento en nuestros productos. El lugar para encontrar una amplia gama de gorras Snapback para publicidad y dotaciones, el Palacio de las Gorras. Gorras originales, bordados personalizados. Somos distribuidores Huggy Caps. Además encuentra Liga de Superhéroes, Liga de la Justicia, Looney Tunes y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro.